tuvieron un muy buen momento en Colombia y lo hicieron notar. Bien. Pero dicen, bueno, como Argentina no. Se apagaron las luces, señores. En Malvinas Argentinas a oscuras. Se prenden las luces del escenario. Esto es Megadeth. En vivo. Desde el 95.9, donde el rock vive. Esto es noche de metal. Esta es noche de Megadeth. Just we lie to each other.